30 de junio, además de acabarse el mes, nació en el año 1908 Winston Graham, escritor inglés. En 1911 también nació el escritor polaco-estadounidense Czesław Miłosz, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1980. Y en el año 1939 nació el escritor mexicano José Emilio Pacheco. El gran José Emilio Pacheco. Avanzamos en el mes, Noguera, porque de junio saltamos al primero de julio, fecha en la cual nació en 1909 el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. El 2 de julio nació en el año 1877 el escritor alemán Hermann Hesse. Y yo sigo con los polacos, porque el 2 de julio también nació en 1929 la poeta polaca, premio Nobel de Literatura de 1996, Wisława Szymborska. Szymborska, claro. El 3 de julio nació en el año 1810 el periodista, historiador e escritor venezolano Rafael María Baralt. Unos cuantos años después nació en 1883 el escritor checo en lengua alemana Franz Kafka. Y en el año 1888 nació uno de mis escritores favoritos porque tiene un sentido del humor divino, Ramón Gómez de la Serna. El 4 de julio nació el escritor estadounidense, en 1804, Nathaniel Hawthorne. Falleció en 1761 el escritor inglés Samuel Richardson. Y en 1934, un 4 de julio, nació el poeta y traductor israelí Yain Naaman Bialik. 5 de julio, nació en 1889 el poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés, y no es de la época del Renacimiento, Jean Cocteau. En esta fecha, tal día como hoy, Noguera, un 5 de julio, falleció en 1936 el poeta cubano Bonifacio Biro. En el año 1948 falleció el escritor francés Georges Bernanos. También le dicen Bonifacio Birne, pero bueno, yo digo Bonifacio Birne. Y para darle cierre a las efemérides, hoy 5 de julio, fecha patria, por cierto, Noguera, en 1998 falleció la poeta, catedrática, narradora y traductora catalana María Mercé Marçal. Con eso vamos a iniciar a las efemérides, Noguera. ¿Y quién ganó? El libro Santiago se va, de José Urriola, más 250 gramos de café, cortesía de Dora's Gelat Café, fue a la casa de la señora Ana Aida Chacón. Así felicitaciones, es. Que disfrute ambos obsequios. La Rana Encantada recibe libros en julio por el mes del niño. Como parte de una iniciativa para llevar buenas lecturas a los niños, en La Rana Encantada estamos recibiendo libros para niños y jóvenes, nuevos o usados, que estén en buen estado, eso sí, se les agradece, para dotar una biblioteca infantil en una comunidad rural con el programa Comparte tu Alegría. Para más detalles puedes contactarnos por las redes sociales, @ranaencantada, escribir también un correo a amigos@laranaencantada.com o llamar al 0414-255-9267 en horario de oficina, cosa que se les agradece. Repito el número, 0414-255-9267. El equipo de La Rana Encantada se encargará de coordinar la búsqueda de los libros o indicarles a ustedes el lugar más cercano donde pueden llevarlos y unirte tú también al programa Comparte tu Alegría. Acuse de recibo, Noguera, tremenda iniciativa. Sí, bueno, ya tenemos tres bibliotecas ya armadas y bueno, queremos armar un par de bibliotecas más en el año, semestre y el primer semestre del año que viene. Mírame, cuando empezó el programa me agarraron deleitándome, pasando un escaneo por los breves de Carl Crispin, 200 breves, editado por Oscar Todman Editores. También tengo por acá, también cortesía de Oscar Todman Editores, de Georgina Ramírez, Taño Oculto, sus poemas. José Antonio Parra, pues, nos envía también de Oscar Todman Escritores, Fragmentos Naranja, un libro de poesía. Así es, de Hernán Zamora, del poeta Hernán Zamora, 39 grados de cielo en la tierra, poemas, cortesía de Oscar Todman Editores. De la misma casa editorial recibimos Caracas Mortal, poemas de Claudia Noguera Penso. De Alfredo Chacón, Sin Mover los Labios, poemas, y de Graciela Yáñez, Vincenti, Íntimo, El Espejo, poemas de Egarín Mirage. Y de la misma casa, Oscar Todman Editores, Albor Rodríguez, Duelo. Están ya en la lista de lecturas para poder conversar con los autores aquí en Librería Sónica. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica?

Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. Y estamos de regreso, Luis Enrique, el tiempo a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando Noguerísima. La canción del fantasma. La canción del fantasma, The Ghost Home. Y esto, pues, es una canción póstuma que se hizo, sí, que se publicó luego de la muerte de Jim Morrison, cantante y compositor de The Doors, y que reconoció en su obra influencias de Nietzsche, Rambo y de Jack Kerouac, incorporando a menudo el trabajo de estos autores en sus letras. Sí, recientemente terminé de leer, por cierto, de Kerouac, On the Way, On the Road, ¿verdad? On the Road. Sí, así es. Buena música para hoy domingo, 5 de julio, al fondo sigue sonando The Ghost Song, y sigamos con nuestra entrevista. Enter again the sweet forest. Enter the hot... Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor tener en nuestros estudios a un amigo de esta casa, que estuvo acá hace un poco más de un año presentando narrativa, pero hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, ya desde el lado de la poesía, A la sombra de los destellos, de Mario Amengual, que forma parte de la colección Puertos de Escala. Bienvenido, Mario. Gracias. Te iba a decir don Mario. No, ¿es válido también o no? No, prefiero que me llames Mario. Mario solo, ¿verdad? No porque me importe, no porque me haga sentir viejo, sino que me gusta más la confianza. ¿Verdad? La confianza, muy bien. No, más bien, nosotros te agradecemos la deferencia por volver con nosotros el año pasado. Yo creo que fue como en enero o en febrero del 2014. Exactamente. Que estuviste por acá. Sí, sí. Hablándonos de, ¿cómo es que se llama? El abismo. El abismo de los cocuyos. De los cocuyos, sí, exacto. Sí, una estupenda obra narrativa, pero entonces hay un cambio ahora entre narrativa y poesía, porque lo que nos compete es A la sombra de los destellos. Bueno, empezamos preguntando, ¿cómo es ese, cómo fue ese cambio? ¿Cómo te compartes entre la narrativa y este libro de poesía? Mira, yo inicialmente escribía, vamos a decirlo así, poesía, pero no plaqué desde cuando estudiaba en la Escuela de Letras, con grupos de estudiantes, compañeros, con discípulos en la Escuela de Letras, y siempre mis allegados me conocían en términos literarios por escribir, vamos a decir, poesía. De pronto, un buen día se me ocurrió que podía escribir narrativa. No porque no lo había intentado, es decir, sin publicarlo, ¿no? Y de pronto me animé a hacerlo. Y dije, ¿por qué no hacerlo? Y comencé, de hecho, he publicado 4 novelas con el mismo sello de Vidanco. Ajá. Y había dejado un poco, en términos de publicación, a la poesía relegada, ¿no? Porque yo publiqué un primer libro de poesía en el año 92, 93, no recuerdo bien, la verdad, llamado La Arboleda Deslumbrante, que por ahí de alguien, puede ser que alguien lo tenga, ¿no? Yo tengo un solo ejemplar. Luego la Universidad Central de Venezuela, pero el Departamento de Cultura de Maracaibo, publicó un libro llamado El Tiempo de las Apariencias, que no tuvo mucha difusión, pero bueno, está ahí, todavía se pueden... en la medida que he podido, lo he hecho llegar a algunas librerías por los problemas de distribución propios que tienen a veces las universidades. Y ahora, atendiendo a esta convocatoria del Movimiento Poético de Maracaibo, que fue una convocatoria hecha por la red, y me animé a mandarlo porque era una convocatoria cuyo reconocimiento era la publicación del libro. Y en vista de que no tenía nada que perder, digamos así, lo mandé, y me sorprendió muchísimo que el amigo poeta Luis Perodo Cervantes, entre otros, pues del comité editor del Movimiento Poético de Maracaibo, les pareció digno de ser publicado. Y, qué bueno, y con eso él responde una pregunta obligatoria nuestra, Linsabel, que esa fue la manera como llegaste a publicar, y a través de la mano de Luis Peroso. Exactamente, sí. Correcto. Bueno, aprovechamos de mandarle saludos a Luis Peroso Cervantes, que también es amigo de la casa. Así es, nosotros le escribimos por la vía del Instagram, invitándolo al programa. Sabemos que está en Maracaibo, vive allá, pero bueno, podemos hacer una entrevista vía Skype, como hicimos la semana pasada con José Urriola desde México, así que la invitación va nuevamente para el poeta Maravino, que está por aquellos lados. Me encantó el trabajo, muchas cosas de las cuales hablar, leímos en digital, porque además el libro se puede leer en internet, A la sombra de los destellos, ¿no? Y aquí hay uno de los tantos poemas que me gustaron, que dice así: si nadie compra esa palabra, déjala en reposo, déjala arrinconada, déjale su destino de trasto indeseable, tal vez alguien la encuentre y la pronuncie y corra el riesgo de sus resonancias. obviamente ahí hay muchísima poesía, pero forma parte del trabajo del decantar la palabra, de dejarla como, no en el olvido, pero sí a un lado, ¿no? Como dice Noguera. Dejarla reposar. Reposando. Reposando. Es así. ¿Así trabaja la poesía? Sí, creo que sí, porque en la época en que vivimos, pues donde hay sobreabundancia de información, hay mucho ruido, muchas palabras, muchas imágenes, la poesía de, creo que tiene un papel importante, que es hacer contraste, ¿no? La, uh-huh. El peso de la poesía está allí y por eso no compite, digámoslo así, sino que, como dice Lin Saber, pues hay que dejarla reposar. De repente alguien la encuentra, pues yo lo digo como por experiencia como lector, pues. Uh-huh. Uno algún día, yo he descubierto poetas a veces que no sabía que existían, pues, porque eso es lo interesante a veces de la literatura, la aventura del lector y escribir. Recuerdo un caso específico, una vez estando en la Feria de Bogotá, he invitado, andaba con un amigo mío y vi una estantería, un libro de un poeta, Luis MacNeice, poeta irlandés. Uh-huh. Y entonces comencé a leerlo, no lo confieso que no lo conocía, y llamo a mi amigo, ¿tú lo conoces? No, y empezamos a leerlo y nos compramos cada uno un ejemplar y lo disfrutamos mucho. Pasamos toda la noche, luego, como corresponde, nos fuimos a un sitio a tomarnos unos tragos con nuestras compañeras que andaban con nosotros, y fue una experiencia muy agradable, pues descubrir un poeta que nunca lo había visto y que es un poeta muy importante en lengua inglesa. Y por eso, pues es una palabra que está allí arrinconada y de pronto uno se la encuentra. A veces el azar forma, también tiene mucha importancia en la lectura, ¿no? Y en parte por eso leí tu poema, porque en parte justamente eso es lo que dice entre versos, la manera en cómo llegó tu obra a la mano de Luis Peroso, ¿no? Para él fue tal vez un descubrimiento. Claro. A lo mejor no había leído, o tal vez sí, no lo sé, pero digamos que jugando en ese sentido, tal vez fue un descubrimiento llegar a esta voz poética que le era desconocida. Exacto. ¿No? Y forma parte del trabajo. Y en ese mismo orden de ideas, para darte la palabra, Noguera, hay otro poema que se refiere justamente a eso, a lo que es tener voz propia, conseguir su propia voz como poeta. Porque además no es solamente poesía lo que yo veo acá a la sombra de los destellos. También veo mucho, eso es una lectura muy particular, muy, muy aforístico, en cierto modo, en algunas partes. Parece que la línea se va más hacia el pensamiento filosófico, aforístico que poético, pero es que tienen allí, obviamente, un lindero muy cercano, ¿no? Y el poema al que me refiero, con respecto a esto de tener o hallar la voz propia, dice así. Después vas a leer tú, hagas el loco, ¿no? Dice, ser el de la algarabía en el bar, ser uno más en la tribuna del estadio, ser el de los reclamos colectivos en la calle, ser también multitud y aún así tener voz propia. Es decir, más allá del enjambre, del gentío, de ese exceso, justamente que comentabas, de imágenes, de letras, cosas que estoy totalmente de acuerdo, porque además ahora con las redes sociales la invasión es absoluta, uno tiene que tratar como que de focalizarse, mira, me voy por aquí, trato de leer, porque si no te pierdes. Claro. Te pierdes entre tanta información en las redes sociales. Y además hay un acceso y un descubrimiento a textos que ya no tienen derecho de autor, que están montados en internet, uh-huh, y a los que puedes acceder, que te engolosina fácilmente. Sí. Y es a pesar de eso, de todo ese mare magnum de cosas que hayas en las redes sociales, en internet, hallar tu propia voz. Exacto. Saber, digamos que, desvincularte en medida de lo posible de, digamos que, del lugar común, de lo repetitivo, para poder hallarte a ti mismo. Obviamente eres lector de poesía, por lo que estabas refiriendo también hace unos minutos. Sí, sí, por supuesto. Eres un gran lector de poesía. Sí, siempre lo he sido, siempre lo he sido. Y quisiera decir algo al respecto, que a veces no es uno el más apropiado para comentar un texto de uno, porque, uh-huh, prefiero la opinión de los demás y uno lo escribió y trató de hacer algo, ¿no? Y es quizás allí he tratado de reflejar un poco el conflicto de muchas personas en esta época. El ser es una multitud, pero ser individuo. Y uno sabe que, digamos, todos los sistemas políticos tratan siempre de avasallar al individuo, sea cual fuere, ¿no? De masificar. De masificar. Del individuo, recuerdo una frase de Borges, la única realidad es el individuo. Eso le pareció a la gente una frase muy egoísta, ¿no? Pero si uno se lo ve con detalle, se da cuenta que grandes autores que uno admira siempre defendieron al individuo. Dietrich Lorenz, Borges, cualquiera que uno se plantee, hasta un poeta medieval como François Villon, que en una época tan oscura, digámoslo así, entre comillas, porque uno sabe cuál época es más oscura que otra, mm-hmm, correcto, defendió su individualidad, incluso, bueno, hasta con matices un poco condenables, pero es eso. Y yo creo que es importante decirlo porque, sobre todo en una época en que vivimos, o en el país en el que vivimos, que pareciera que el ser masa es más importante que ser persona o individuo, ¿no? Cosa que incluso ha habido reflexiones muy importantes sobre eso, como la filósofa española María Zambrano, que tiene sobre el tema, apunta cosas muy importantes sobre. Para mí ha sido una preocupación porque, puedo decirlo, o sea, experiencia, yo puedo decirlo, es algo autobiográfico. Yo he sido participante en asociaciones de vecinos, consejos comunales, pero me encanta el fútbol, fui futbolista, tengo hijos que juegan fútbol, me gusta el béisbol, entonces me siento en la tribuna del estadio, comparto la emoción de eso, pero también he tenido que cerrar calles, como protestar en las calles, marchas universitarias por el presupuesto, pero también tengo que buscar mi individualidad. O sea, así se corresponde es un poco con algo que he vivido. Y además, uh-huh, tú acabas de decir una cosa muy, muy importante, Mario, que es que ser persona, uh-huh, no solamente ser individuo, y es a donde vendría la parte que salvaría el egoísmo, uh-huh, ser, exacto, persona, o sea, porque en la medida en que tú eres un individuo y eres persona también, exacto, tienes una correspondencia de coexistencia, de reciprocidad con los que te rodean. Por supuesto. Así y es. En el poemario que estamos conversando hoy de Mario, que se llama La sombra de los destellos y que está publicado por las ediciones del Movimiento Poético de Maracaibo, hay varios poemas que tratan precisamente sobre este espacio que acabamos ahorita de hablar como una reflexión filosófica, un paréntesis del libro, pero sin embargo fíjate que está conectado porque, bueno, no puedes evadir el hecho de que el autor eres tú. Claro. Y es ese tema de tocar la palabra, como decía Jason, con el espacio de tu individualidad, como el discurso que estás haciendo, pero también dentro de todo lo que te va rodeando, de ese ruido que te agobia, pero también de ese espacio donde estás en un momento en que no sabes qué decir. Y hay uno de los poemas muy breves que lo quiero citar, lo voy a leer. Dice: cuando uno se queda sin palabras, ellas se dicen y se desdicen en el pulso de un amanuense azotado por el sol en la perenne feria del ruido. Así es. Bella lectura. Vamos a hacer un corte publicitario, don Mario. Doña Lince, no, no, no, no, te voy a decir, doña Lince Isabel. No sin antes recordar a nuestros amigos, escuchas, resilientes, argonautas, sobrevivientes, todos, que estamos obsequiando por cortesía del propio poeta Mario Amengual, A la sombra de los destellos, y además tuvo la gentileza de también traer un ejemplar de El tiempo de las apariencias, también de Mario Amengual. Esos dos libros, junto a 250 gramos de café, cortesía de Dólares y Gato Café, pueden irse para su casa si usted envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre, su número de cédula, y el costo del mensaje es solamente un bolívar fuerte más básico, masiva todavía. Caramba, la novela está volando aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Doras Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Doras Gelato Café. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Eres artista plástico, pintor, escultor? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente bucólico y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A mí me llaman el príncipe de la oscuridad, tremendo apodo. No me ando con comiquitas. ¿Quieren saber de qué soy capaz? Léeme, estoy en tremenda novela. El Plan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Hola, te amo. Hello, I love you. Hoy dedicando a la banda sonora del programa Jim Morrison, quien fue ubicado en el número 47 en la lista del Rolling Stone de las 100 mejores cantantes de rock de todos los tiempos, y el número 22 en los 50 mejores cantantes de rock de la revista Classic Rock. No le hemos preguntado a nuestro invitado de hoy si le gusta The Doors. ¿Te gusta The Doors? Por supuesto, hermano. Justamente estaba pensando en este momento que la primera vez que vine a este programa era Pink Floyd, el invitado musical. ¡Ah, cierto! Y yo le dije que soy fanático de Pink Floyd. Y ahí ahora le toca a Jim Morrison. Cuando estaba allá afuera, antes de entrar al programa, escuchándome, quedé sorprendido. Y bueno, qué buena coincidencia, ¿no? Bueno, la causalidad es que une. La de Mario, ¿no? Sí. Ciertamente. Claro, por supuesto. En ese momento, en la primera ocasión de tu visita, fue Pink Floyd. Y ahora, bueno, te tocó yo The Doors, pues. Por supuesto. Nada malo, nada despreciable. A ver, continuamos conversando sobre A la sombra de los destellos. Y si bien es cierto, como decía en el corte anterior, que obviamente hay una poesía trabajada, muy bien pensada allí, también yo le veo muchos rasgos del pensamiento aforístico, ¿no? Mm. Pero también hay elementos que nos remiten a cosas un poco más más comunes, más de lo trivial, del día a día. Y hoy precisamente 5 de julio, domingo, yo no sé si hoy es la final de la Copa América. ¿Y por qué el comentario? Porque hay un toque de fútbol también allí en el poemario, ¿no? No escapa a la poesía el hecho del fútbol. Y además tú comentas que tus hijos creo que juegan fútbol o jugaron fútbol. No, uno de 20 años que es futbolista activo y otro que está empezando en una escuela pequeña que está en una escuela de fútbol. Sí. Bueno, y dice así uno de los poemas: 11 niños lloraban por un gol en contra. No les faltaba la razón. La vida puede ser perder 1-0. Ciertamente, ¿verdad? Y el otro, que también tiene que ver con el lado del fútbol. Vamos a ver si lo tengo aquí a mano. Sí, aquí está. Dice: la mañana era una presencia luminosa. El cielo era un prodigio ornamental. La vida era el empeño en meter el balón en el arco contrario. Sí, cuando la vida es tan sencilla como eso, y lo recuerdo cuando yo jugaba futbolito así de caimanera, no vayas a pensar que era futbolista serio, que la vida se nos iba a ver en eso. Pues, bueno, con ese tamaño pudiste haber sido basquetbolista serio. También. Bueno, fui voleibolista, un buen tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo le llevó a Mario la construcción de este poemario, A la sombra de los destellos? Bueno, diría que no tengo así exactamente el tiempo determinado, pero me llevo unos años porque me propuse, en el tiempo que estaba trabajando con las novelas, escribir, buscar cierta precisión en la palabra, también un poco de economía verbal, no por moda ni por lujo, sino por el afán de querer ser más preciso. Depurar y no ser complicado adrede, que a veces me pareciera, con todo respeto por algunos autores, pero eso pasa a veces con los filósofos, que uno dice, bueno, se hacen los enredados para que nadie los entienda o para que parezcan más profundos. Y mi idea era eso, pues, a partir de la cotidianidad y de, por supuesto, no puedo negar de algunas influencias como lector, obviamente, ¿no? En Venezuela sería innegable decir que alguien como Rafael Cadena no ha influido en el ejercicio literario de algunas personas. También Gustavo Pereira, que es una persona que tiende a hacer esa escritura aforística, a la brevedad. Pero no me planteé nunca la brevedad por la brevedad, sino, insisto, era por tratar de decir las cosas con la menor cantidad posible y procurar, si lo he logrado o no, bueno, ya eso lo dirán los lectores, llegar a la mayor cantidad de gente posible, hasta donde eso sea posible, repito, con un lenguaje lo más sencillo, pero que no desmerece de las intenciones de lo que quiero decir. Además, cuidando la palabra, que es algo que se siente muchísimo en el libro, sí. En el poemario se siente mucho ese cuidado de la palabra, incluso hay un poema que lo dice. ¿Cuál escogiste? A ver. Vivir de las palabras lleva consigo el riesgo de traicionarlas, y las palabras no hablan cuando se desangran. Escogiste bien, ese mismo era, no era. Estamos conectadísimos. Bueno, después de casi 8 años. Así es. Y hay otro que dice, en ese mismo orden de ideas, con respecto... Es más, que sea el mismo poeta que lo lea, por favor. Que falta de gentileza en la mía. La página 46, poeta. La palabra no tiene precio. Ella se deja vender, se deja usar en los fueros de las subastas, tan pública que es, y se mantiene sola en sus pozos de larvas y se deja escribir como el vuelo de los amuros. Ahí está justamente lo que es la parte de la construcción de la palabra, el respeto a ella, la decantación, el tiempo prudencial para el reposo, para que justamente la poesía o el poema como tal se depure, se decante. En horas del mediodía de hoy estaba leyendo algunos poemas de Jani Oso y estaba leyendo la entrevista que le hiciera hace unos cuantos años Rafael Arraiz Luca, a quien pronto tendremos en el programa, la entrevista que le hiciera Jani Oso. Y ella decía algo así como que ella ha escrito mucho y publicó poco, justamente, y decía algo así que ella necesita o necesitaba el tiempo prudencial como para que los poemas se apartaran del ruido, de lo común, del exceso de publicación, etcétera, etcétera. Más o menos, ¿vas en ese orden de ideas? ¿Consideras que debería ser así? Sí, sí, yo comparto esa idea. Además de que por una observación que ustedes han hecho aquí, que en algunos momentos le parece que en el libro hay algo de razonamiento, de filosofía. Sí. Y no lo niego, y yo siento que por eso debo confesar que a muchas personas, allegadas a mí, les parece que yo no escribo poesía. Porque dicen que a veces que no soy lírico. Es decir, me han dicho, si no eres un poeta lírico, más bien eres un tipo que dice cosas, pero eso no es poesía. Bueno, está bien, yo respeto, no, pero tampoco me lo he planteado. Es decir, yo lo que trato es decir cosas. Si es poesía o no, no, yo eso no lo decido. Y estaba recordando justamente un, vamos a llamarlo así, un poema de Ryo Kan, el poeta chino, que decía: si tú crees que mis poemas son poemas, mejor no son poemas. Y entonces cuando comprendas que a lo mejor no son poemas, entonces a lo mejor sí son poemas. Parece un trabalengua, pero es ciertamente. Lo que quiero decir con esto es que a veces hay textos de este libro que pueden parecer hasta chocantes al lector de poesía, ¿no? Porque incluso hay algunos de esos textos que lo dicen. Y algunos son desafiantes. Uh-huh. Como por ejemplo este que dice: tantas palabras y tanto papel consagran y envanecen a muchos, pero rara vez las musas aparecen. Y en eso me incluyo. No, hay uno que puedo decir porque es muy breve, es una línea, que dice, cuando se pierde el tacto ornamental, hasta los devotos de la poesía se quejan. Y es verdad. Y este es un poemario muy completo, Mario, y me refiero a completo porque aborda de manera sutil y puntual varios elementos. Bueno, ya está el tema del fútbol, ya está el tema de ese límite tan frágil entre lo aforístico y lo poético y el razonamiento filosófico, pero también está el tema de la melancolía, está el tema del padre-hijo. Ajá, te voy a mencionar exactamente eso, la paternidad. Sí, en la paternidad está el tema de la naturaleza, porque están los apamates, están las cayenas. Recordemos que Mario, no sé si naciste allá, pero viene de Maracay, de una ciudad llena de tanta... Los helechos del Parque Henri Pittier. Ah, exacto. Exacto. Por eso, viene justamente de un estado rico, bueno, de tu estado. Sí, justamente, ese poema me gustó mucho porque me identifiqué perfectamente con él. Y bueno, está el tema, por supuesto, de la muerte, la tumba, el insomnio. ¿Fue profeso abarcar todos estos elementos dentro del poemario? Digamos que en principio no, sino fueron surgiendo por experiencias personales, por reflexiones, precisamente por un poco lo que observabas acerca de lo que decía Jani Oso. Uh-huh. Que de pronto uno, la experiencia es la que te va a decir. A veces, como comentaba yo con un hermano mío que también es poeta, Alberto Mengual, decía, a veces uno lee las cosas y uno dice, y esto lo escribí yo, porque no es que, no por aquello de que yo soy otro de Rambó, ¿no? Que es posible, ¿no? Sino por el hecho de que a veces uno escribe, lo guarda y de pronto se sorprende de que uno haya dicho algo que no le parece autoría, que uno no fuese el autor. Y eso tiene que ver, entiendo que tiene que ver con procesos psíquicos, con la maduración de uno como ser humano, ¿verdad? Con estados de ánimos distintos, experiencias distintas. Pero en principio no me planteé abarcar tantas cosas, sencillamente decir lo que en el momento pasaba o lo que llegué a decantar en determinado momento, o después de tantos años por fin sé lo que puedo decir respecto a tal cosa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, o de estos poemas que están aquí inmersos, cuánto te lleva ese proceso de depuración? ¿Hay unos que salieron más rápido que otros? ¿Hay alguno que recuerdes que hayas tardado más en sentirte cómodo en cuanto al resultado final del poema? Sí, algunos, digamos que en poco tiempo están como han sido publicados, ¿no? Y otros sí me costó más, de repente había escrito muy largo, o de repente los cambié por completo, sencillamente, hasta llegué a casos en que lo rompí, el que estaba escrito, uh-huh. y lo volví a escribir teniendo como lo que había escrito, tratando de no recordar lo que había escrito, sino cuál era la intención, o por lo menos lo que estaba planteado que yo hiciera. Hasta eso llegué a hacer. Y sí, me costó incluso en muchos casos eso de pelear con las palabras. Y aún no me siento muy conforme que se diga, ¿no? Porque a veces... Eso pasa. Sí. No me siento nada conforme, lo confieso. Pero bueno, está allí. Y digo, si lo sigo intentando, no lo publico nunca, o me voy a quedar con eso allí para algo, porque obviamente uno escribe para decir algo, para decírselo a alguien. No creo en eso falso de que uno escribe por uno mismo. No, eso es, para mí es absolutamente falso. Y para aquellos que no tengan la suerte de ganarse estos dos ejemplares, Mario, de A la sombra de los destellos y el otro libro, El tiempo de las apariencias, para aquel que no tenga la suerte de ganárselo, ¿cómo puede leerte? ¿Dónde puede conseguir el libro o en qué página web puedes conseguirlo para leerlo? Bueno, aquí en Caracas hay dos librerías. Las puedes mencionar, sin problema, claro. Está en la librería Alejandría, en el Paseo de las Mercedes, la librería El Buscón también está. Ahí está. A la sombra de los destellos y El tiempo de las apariencias solamente en la librería Alejandría, pero en la suma sí está El tiempo de las apariencias. Perfecto. Y en el caso de La sombra de los destellos, ingresando a la página del Festival al Movimiento Poético de Maracaibo, se escribe en la barra del buscador Movimiento Poético de Maracaibo, le va a salir un enlace que dice Festival de Poesía de Maracaibo, entran allí a la página y ahí está. Y lo pueden leer en línea, que ha sido una de las maneras de hacerlo llegar a más gente por ciertos problemas que tienen las editoriales alternativas como el Movimiento Poético de Maracaibo, que es un movimiento muy importante, muy interesante en su trabajo, pero bueno, las limitaciones económicas, obvias que todos conocemos, con el papel, con la tinta, entonces han hecho que la edición no se haya podido continuar con más ejemplares. Okay, y sin embargo, fíjate, a pesar de eso, pues está publicado y está para el acceso de sus lectores. Hoy estamos obsequiando precisamente A la sombra de los destellos y El tiempo de las apariencias, acompañado con 250 gramos de café, cortesía de Dora Gelato Café. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganarte el libro. Así es. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas, serigrafía y mucho más lo puedes encontrar en Ávila Gallery, un espacio para el confort y el buen gusto. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si hay alguien malo en esta novela, ese soy yo. Me dicen Ratemuelle, y no por santo precisamente. Voy a limpiar mi armamento. Hay que trabajar. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Y escuchábamos el tema People Are Strange. La gente es rarísima. O extraña. O extraña, así es. En la voz. ¿De quién? De Jim Morrison. El Rey Lagarto. Hoy domingo, día libertario, día de fútbol, día de poesía y café. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy queremos hablar de Al sur de la Alameda, de Lola Larra, ilustrado por Vicente Reina Montes, de Ediciones Écare. Un grupo de jóvenes chilenos reclaman mejorías en el sistema educativo de su país. Para protestar, se encierran en sus colegios originando lo que llaman la toma. ¿Qué sucede entre ellos? ¿Cómo van a dar allí? ¿Cuáles son sus reales convicciones? Inspirada en los comienzos del levantamiento estudiantil chileno del año 2006, que se conoció como la Revolución Pingüina, este es un libro para jóvenes que nos ha enganchado desde el principio. Primero por su impactante paleta de colores y la calidad expresiva narrativa de sus ilustraciones que nos atrajeron irremediablemente. Luego el texto nos atrapó con una sencillez narrativa de quien cuenta lo que vivió, dejando ver las contradicciones, las expectativas, el compromiso de acuerdo a cada personaje y logrando espacios de identificación con cada posible lector. Y para completar el juego narrativo, la voz testigo del personaje que observa los sucesos no solo ofrece una perspectiva externa a los estudiantes de la toma, sino que inspira un fascinante juego con la ilustración que sugiere esa presencia en un vibrante cambio de color que la revela. Al sur de la Alameda se ha ganado el premio White Ravens del año 2014, el premio a la edición de la Cámara Chilena del Libro, la mejor novela juvenil del año 2014 de Babelia, los mejores libros del Banco del Libro de este año 2015 y estuvo también entre los mejores libros del premio Fundación Cuatro Gatos. Es recomendado para jóvenes y seguramente es un libro que traerá momentos de disertación y oportunidad de diálogo en casa. Lee con tus niños, lee para tus niños. El gusto por leer crece cuando tienes con quien conversar sobre tus libros. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, continuamos en compañía de Mario Amengual a propósito de su más reciente publicación, A la sombra de los destellos. Y eso me da pie a preguntarte, Mario, ¿por qué el título? ¿De dónde nace el título A la sombra de los destellos? Fue un destello. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese destello? No, se me ocurrió... Quizás por tratar de decir que de aquello que es repentino, pero que no es, por contraste con la claridad, muchas veces pensamos que debemos buscar la claridad, no, a veces necesitamos buscar la sombra. No lo sombrío en los términos que se entiende normalmente, que hasta hollywoodensemente hablando es el misterio, etcétera. No, creo que buscar la sombra, el otro lado, o el otro lado de las cosas, o el otro lado de uno, o como aquel... Tal vez el sosiego, puede ser. O como aquel título de un disco de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna, ciertamente. Es eso, buscando lo otro. Y esa paradoja, ¿no? Las sombras y los destellos. Pero sí. Se me ocurrió que esa paradoja, en esa paradoja he estado viviendo para escribir eso. Y en el proceso de edición con respecto a estos amigos poetas, editores de Maracaibo, ¿hubo mucho que corregir, que pulir en este proceso? Sí, hubo algunas, bueno, como todo se hizo por la red, por correo electrónico, entonces, bueno, no nos conocíamos personalmente, porque brevemente refiero, además, vale la pena decirlo, por la presencia de la literatura en las redes, yo encontré la convocatoria del Movimiento Poético de Maracaibo en Letralia, que es una revista del amigo Jorge Gómez Jiménez. Saludos a Jorge. Y el pana Jorge. Así es. Y entonces, bueno, ahí hubo el contacto, nos estuvimos comunicando por correo electrónico y por el chat del Facebook, el amigo Luis Peroso, y por teléfono también. Y sí, me enviaba los textos en PDF, en formato PDF, yo revisaba las observaciones, pero no hubo tantos cambios que hacer, ¿no? Fueron cosas... Fueron una edición feliz. Sí, afortunadamente, pequeños detalles que se superaron rápidamente, no hubo ningún inconveniente en ese tiempo. Yo te di allí una página de tu poemario que me gustó mucho para que leyeras, pero a mí que ese me gustó mucho, me gustaría que tú también escogieses alguno de tu preferencia para que también compartieras con nosotros. ¿Cómo no? A ver, bueno, adelante. Voy a leer el que yo escogí. Que está dedicado a Carmela. Carmela es mi hija. Dice, después de todo, hay un terreno para la comprensión. Caerán imperios y gobiernos. Se derrumbarán cerros y se inundarán praderas. Solo lo que está en el corazón permanece, aunque vengan sequías y se levanten los suelos. Lo único que queda se alberga en el pecho y no cabe entre los brazos. Dedicado a Carmela. A Carmela. Saludos a Carmela, que debe estar escuchándonos en este momento. Bueno, fíjate que cuando tú estabas preguntando lo del título, mientras tú estabas contestando, Mario, yo estaba pensando que este libro que tiene esta mano tomada con la disertación filosófica y momentos de epifanía, quizás, también por allí yo había relacionado como lectora el nombre del libro, ¿no? A la sombra de los destellos, de todo lo que te tienes que recoger para poder procesar las palabras, la información, las vivencias y convertirlas en sabiduría que puedas transmitir. Sí, por eso yo creo que es un proceso obviamente de búsqueda de uno, en el cual el lado oscuro de la luna, la sombra, tiene mucho que ver. Es decir, siempre pareciera que estamos buscando, apuntando hacia algo seguro, algo que se ajuste a nuestro modo de ver el mundo, en el molde de entendimiento en el mundo en que hemos sido criados, en el que hemos sido formados y al cual han acostumbrado nuestro sentido y nosotros hemos acostumbrado. De repente, cuando las cosas nos muestran otra cara, por decirlo de alguna manera, es cuando comienza el drama, ¿no? Entonces es allí, yo creo, que un poco donde trato de decir, por aquello de que lo que estás viendo no es lo que estás viendo. El cambio tiene que ser en el mirar, en el ver, ¿verdad? Al nosotros cambiar la forma de mirar el mundo, quizás cambien muchas cosas, ¿no? Pero entendiendo el mundo de otra manera, y por decirlo a lo mejor en términos filosóficos, salirnos, en el caso de nosotros que pertenecemos a la cultura occidental, de los moldes cartesianos y aristotélicos con los cuales fuimos enseñados a entender el mundo. O sea, todos queremos ajustarlo a nuestra medida, a nuestra comprensión, todo tiene que estar medido y calibrado para que tengamos tranquilidad. Y es mentira, eso ha sido la gran estafa, y resulta que por eso mismo, por dar por sentado cómo es el mundo, es que no entendemos cómo es el mundo. Así es. ¿Cuál otra lectura tienes allí de tu preferencia? Bueno, me habías dicho que escogiera alguno, claro, y, por supuesto, de tu gusto. Sí. Aquí se paga todo y no es en las nubes que se resuelven las cosas, dicen mis amigos borrachos. Cuando se quiere, dicen ellos, el corazón no tiene linderos y el alma no es un perro extraviado. Por eso estamos aquí celebrando en esta caliente y ruidosa taguara, sin respuestas a muchas preguntas y con una sola certeza. Muy bien. Hay también en ese poema, que no lo mencionamos, además de la naturaleza, la paternidad, la sabiduría, la amistad. Sí, por supuesto. Hay muchos poemas, varios poemas, por no decir muchos, donde rindes homenaje a esas personas que te han acompañado. Y eso me da pie a preguntarme, ¿quién fue tu primer lector? Que siempre es una pregunta que nos da curiosidad. ¿Qué te dijeron esos primeros lectores antes de publicar La sombra de los destellos? Bueno, yo creo que mi primer lector así conocido, por que recuerde, un hermano mío, mayor que yo, y que también escribe, y cuando yo se me ocurrió que podía escribir algunas cosas, comencé a mostrárselas. Y luego, una experiencia que tiene mucho que ver con la amistad también, que ha perdurado durante muchos años, es con alguien, por cierto, ha estado aquí en el programa, que es Luis Alejandro Contreras. Qué bien. Saludos para Luis Alejandro también. Que es mi amigo de hace unos 30 años, no digo más porque si no, entonces... Estaban chiquitos. Estábamos chamitos. Porque, no, es mi amigo y con el que hemos compartido, a veces antes de que las cosas hayan sido publicadas, nos las hemos leído uno con otro. Pero curiosamente, no sé por qué, esta mañana, antes de salir de mi casa, recordaba un episodio que no sé, no, se me había olvidado, y resulta que hace muchos años, antes de publicar yo siquiera alguna vez un primer libro, recuerdo que tenía por allí unas cosas escritas y me acerqué a Monteado y la editorial, así de osado, aventurado. Mire, yo quiero hablar. Está en ese momento como coordinador editorial, nada más y nada menos que Eugenio Montejo. Y bueno, Eugenio Montejo me recibió, yo no sé, yo pasé como joven al fin un poco osado y me dijo, no, yo quiero hablar aquí porque yo tengo un libro. Sí. Cosa que no pareciera muy afín con mi manera de ser, más bien soy tímido para esas cosas, pero ese día amanecí con el osado subido. Alborotado. Sí. Y resulta que fue una conversación muy, muy extraordinaria. No se imagina Montejo, con el que tuve trato, pero muy poco después, ¿no? Muy poco. Lo que yo le agradezco, las cosas que él me dijo ese día, ¿no? Me dijo, comenzó a hablarme de él mismo, de su experiencia como escritor, de que él había publicado después de los 30 años, que no había prisa por escribir cosas. Un poco lo que me dijo es, me parece que lo que estás haciendo es, pero tienes que tener paciencia y tienes que trabajar, tienes meter la palabra en la barrica. Exacto, en la barrica, tienes que añejarla, tienes que entender que no todo lo que uno escribe es publicable, más o menos, pero con una elegancia y una humildad y una sabiduría que me lo dijo, que todavía se lo agradezco. Una enseñanza que te dejó. Exactamente. Mira, Mario, bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero sí quería preguntarte si tienes redes sociales para que la gente se acerque a ti por esa vía, o no tiene, o no manejas redes sociales, Twitter. No, sí, cómo no, en el Twitter mía. Adelante, ¿cuáles son? Sí, Amengual Mario. Ese es para Twitter. Es para Twitter. ¿Y Facebook y este tipo? Y en Facebook también, sí, Mario Amengual. Mario Amengual en Facebook, Amengual Mario en Twitter. Por lo menos hasta ahora, porque el teléfono que tenía para eso no lo tengo, para Instagram o WhatsApp, no. Bueno. Pero por lo menos por eso, incluso yo, el Twitter ha servido para este caso con este libro, y el mismo Facebook para hacer la promoción Buenísimo. Que ha servido porque ya sabemos todas las dificultades que hay con la prensa impresa, entonces la cosa no está fácil, y creo que es un buen recurso que tenemos, no solamente para esta, para la promoción de la literatura, sino para otras cosas, pero en este caso específico, pues. Buenísimo. Así que está allí, pues, Amengual Mario en Twitter y Mario Amengual en Facebook. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por venir nuevamente al programa. No, gracias a ustedes, porque por segunda vez han tenido la paciencia de tenerme. Todo un gusto. Bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas e invites a nuestros oyentes a buscar y leerte. Bueno, gracias, Irvigo, gracias a ustedes porque así, por esta ayuda para promover estos libros, porque esto es casi que una religión. Un acto de fe. Un acto de fe aquí en la literatura. Y bueno, y ustedes, yo por supuesto que no, porque me hayan invitado por segunda vez a este programa, valoro mucho ese esfuerzo, y además con la calidad que lo hacen, y se los agradezco una vez más, pues. Y espero, pues, a los lectores, a los que nos escuchan, bueno, ya saben, que al menos por este libro, A la sombra de los destellos, pueden leerlo en la página del Festival Poético de Maracaibo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Y nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día, que dice así. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Antoine de Saint-Exupéry. Y mientras nuestro querido Luis Enrique va buscando la música, les informamos que en la dirección general de la banda está Jaime Menestares. En la gerencia de producción y guitarra, Claudia Camperos. Gerencia de información y teclados, Javier Pereira. En la batería, Luis Enrique Delgado. Y quienes estuvimos con el gusto con ustedes, Linsabel Noguera trayendo café. Y Jason Maldonado recogiendo cables. Así es, nos despedimos con Roadhouse Blues, The Doors. El nombre que cogieron procede del título del ensayo Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, tal como comentamos al inicio del programa, inspirado a su vez en la cita de William Blake, que dice: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo apareciera ante el hombre tal cual es. Infinito. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó.